Tiene un remolino acá. Tiene el remolino acá. Y acá también como que tiene un remolino. Ok, te doy besos en la paz, está bien. El pañal ese está explotado, cambiáselo. Sí. Un instrumento de música. No solo eso, Pepe, es un instrumento de pechetea también. Escúchame una cosita, bebecito. Escúchame una cosita, bebecito. Escúchame una cosita, bebecito. Estás muy gordote. Estás muy gordotote. ¿Dónde es ese barrio chino, no? Sí. Sí. ¿Todo esto nomás? Sí.